Hola, hola, muy, pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Nosotros aquí, tanto yo, Cristina del Solar, como Daniel en la producción, muy contentos de estar juntos, de estar aquí y de poder de alguna manera llevarles cada día o cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, un mensaje que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la esperanza y, por supuesto, con una conexión divina en cada ocasión en que lo llamamos. Hablar de ángeles, conectarnos con los ángeles, saber de los ángeles, hace que nuestra vida cambie de forma, de color, de luz. Así que estamos en el 4789-9014. Si querés recibir un ángel y un mensaje, 4789-9014, y no hay ningún inconveniente, se van a poder conectar con nosotros normalmente. Así que llámenos 4789-9014 para poder recibir un ángel y un mensaje. Y como ustedes saben, yo siempre les dedico un ángel y un mensaje a Lorena y a Sixto, que están en Barcelona, pero hoy le voy a dedicar el programa a Lucio, que acaba de nacer en Barcelona, el hijo de Lorena y de Sixto, el sobrino de Flavia, toda gente muy querida para mí, que siempre nos escuchan y que siempre, siempre están cerca. Así que va para Lucio, el ángel del amor. Siempre llega. El amor siempre está presente en nuestra vida. De hecho, somos un acto de amor. Dios quiso que estemos aquí. Nos da su amor a cada instante. Y por eso creó a los ángeles. A este en particular lo conocemos desde siempre. En todas las historias de amor aparece Cupido. Pero la verdad es que este querubín viene a conectarnos con el verdadero y único amor incondicional de nuestra vida. El amor de Dios, que permanecerá por siempre, perdonando nuestros errores y teniendo misericordia de las faltas cometidas y haciéndonos sentir plenos y felices. Este ángel nos ayuda a encontrar el verdadero amor. Nos asiste ante la necesidad de ver claro los sentimientos de quienes nos rodean. Cada pareja que se forma en este mundo es asistida por él. A él es a quien debemos pedirle luz ante una nueva relación, ya sea de pareja o de amistad. También debemos acudir a él cuando tengamos dificultades para comunicarnos con nuestros seres queridos. Obra maravillas ante un pedido para acercarnos a alguien con quien estamos distanciados. Trae perdón y aceptación. También envía alegría, encuentro, comunicación y espontaneidad en nuestras expresiones. Para pedirle al ángel del amor, podemos decir: Ángel del amor, te pido firmemente que me ayudes a ver con claridad los verdaderos sentimientos de, ahí decimos el nombre de la persona, y me acompañes para formar una verdadera relación que agrade a Dios e ilumine mi vida para siempre. Gracias, amado ángel, sé que estás conmigo. A partir de esta oración, nos dejaremos llevar por la intuición, las señales serán claras y si son negativas, agradezcamos. Seguro que volviendo a pedir, aparecerá la persona indicada para nosotros. Que nos llegue el amor, la felicidad y la plenitud para saber disfrutarlo. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del amor que nos dé un mensaje. Aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada, porque yo estoy contigo. Y bueno, y no es casualidad que a un bebito recién nacido le llegue el ángel del amor. Y realmente, no solamente porque ha sido concebido con amor y esperado con amor, sino porque nos muestra, los nacimientos nos muestran el amor de Dios. Nos muestran que Él está presente. ¿Cuántas cosas tienen que pasar? ¿Cuántos milagritos se tienen que dar y milagros para que se forme un ser humano con esa personalidad, con lo que, y que llegue sano y salvo a la vida? Bueno, Dios está presente. El nacimiento es una obra de Dios. La gestación es una obra de Dios. Entonces, cuando nosotros Hablamos del amor y hoy me permito que se dedique al amor, de pareja, al amor hacia nuestros hijos, porque el amor en general nosotros también podemos pedirlo por todo, ¿eh? Podemos pedir dar y recibir amor en todo, en nuestra vida. Podemos pedirle a los ángeles que nos ayuden a encontrar el amor por el prójimo, por nosotros mismos. Pero hoy me quiero hablar un poquito del amor, el amor incondicional, ¿no? El amor de pareja, el amor de tener al lado a alguien que nos ame incondicionalmente. Muchas veces en la vida, y lo veo y lo sufro, muchas amistades que no pueden armar una relación afectiva, que el amor es como que está esquivo, ¿no? Es como que tanto los hombres, las mujeres no tanto, pero siempre hay de alguno de los dos lados, ¿no? Es que no se dedican a vivir el amor en pareja. Ahora, con esta cosa de la tecnología y con esta cosa de que, bueno, me conecto por internet y hablo horas por ahí a través del Messenger o del Skype o de los sistemas que hay de comunicación, pero no me veo con la persona, o mando un mensajito de texto, ¿eh? Ahora, en vez de decirte te quiero mucho, con la fuerza que tiene esta palabra, te escriben TKM o TQM, y en vez de decir te quiero, esa palabra tan linda y tan necesaria para alimentar nuestro corazón y nuestro pensamiento. Entonces, cuando nosotros, aquellas personas que estamos en pareja y que tenemos una vida en pareja, también hay que cultivar el amor. El amor no se agota, es como todo. Si yo no lo alimento, se agota, ¿eh? Es como mis mascotas, es como mis plantas. Si yo no les doy, no las nutro con lo necesario, con agüita o con comida, se mueren, se enferman. El amor le pasa lo mismo. Y yo no tengo que dar por hecho, ni por terminado, ni por sabido, que tengo total, listo, ya me casé, ya estoy en pareja, ahora ya está, ahora hay que poner los objetivos en otro lado. Hay que cultivar el amor día a día. Hay que sentarnos a negociar el contrato cada día, hablar, preguntar, conectar, escuchar, tener el don y el poder de escuchar. Y también ser escuchados, pero para eso tenemos que hablar, tiene que haber comunicación. Y lo mismo, si hablamos de la pareja, esto es importante, pero también para nuestros seres queridos, para nuestros hijos. Si no hay diálogo, no hay comunicación, creemos que está todo bien, entonces, bueno, cada uno en su mundo y no nos tomamos ese ratito diario de ¿cómo estás? Obviamente, si tenés un adolescente como tengo yo en este momento, tenés que sacar las palabras con force, pero se las sacás, pero terminás buscando la manera. Entonces, el amor hacia los demás, el amor por nosotros mismos, pero el amor por el amor. Estar enamorados del amor. Estar enamorados de las personas que tenemos al lado. Y si no tienen las virtudes necesarias, pedir que cambien, pedir, ayudarlos a que cambien. Y si no, pedí, como dije recién, por la pareja indicada, por el amor indicado, y los milagros suceden. Lo que pasa que a veces, en este mundo en el que estamos metidos, la gente prefiere su individualidad. Yo escucho, a veces me aterro, ¿no? De los muchachos, vos vas con un chico de 30, de 35 años, y está viviendo solo con la madre y está muy bien. Ay, no, lo que pasa es que yo quiero libertad, yo quiero estar con mis amigos, yo quiero esto, yo quiero otro, total, voy a bailar, consigo una chica y pasa todo lo que tiene que pasar y después estoy tranquilo, no tengo que tenerla en mi casa, darle de comer, ¿viste? Es más, le pido un remis y chau. Realmente esto está cambiando la sociedad, esto está cambiando la familia. A lo mejor hoy no me está escuchando nadie que esté en ese lugar, porque por lo general lo mismo la gente que viene a mis charlas, hay gente que ha tenido una familia, que la ha formado y que la está luchando. Pero a nuestro alrededor hay mucha gente sola, sola que se cree feliz por eso, sola que piensan que bueno, esto de formar una familia, siempre hay tiempo. Entonces, recemos por nosotros y recemos porque se recupere el amor por la familia, el amor por la pareja, el amor por encontrar el compañero, la compañera. Y es cierto, vos hablas con los muchachos ahora y te dicen, uy, no, lo que pasa, que están todas histéricas, que quieren casarse mañana, que se te meten en la casa, que no las podés sacar. Vieron como la propaganda que había hace un tiempo, que la chica primero pone el cepillo de dientes y un día termina teniendo hasta el perro. Bueno, ellos sienten esa invasión. ¿Por qué? Porque no tienen ganas. ¿Y qué pasa con las mujeres? Las mujeres, cuando encuentran a una persona indicada, hacen eso, buscan. Bueno, lo normal es que juntos planeen, charlen y busquen el momento justo. Ni apurarnos corriendo como locos, ni desacelerarnos tanto que se nos va la vida. El amor es un don que Dios nos ha dado, que tenemos por sobre los animales, que tenemos por sobre, que podemos elegir, aunque ya está comprobado ya que algunos animales tienen su pareja toda la vida, como los pingüinos, por ejemplo, que siempre van al mismo lugar y tienen, ponen el huevito y crían a sus hijos y hacen todo juntos, siempre con el mismo par. Entonces, a lo mejor ellos nos van a terminar dando una enseñanza. Nosotros cada vez nos alejamos más del respeto y del amor a un mismo par, y ellos cada vez se acercan más a eso, ¿no? Están más, entre comillas, humanizados. Ojalá nosotros en algunas cosas estuviéramos más animalizados. Pero volviendo al amor, el amor es un don que tenemos todos, un regalo del cielo. Vivir con amor significa vivir bien. Y cuando yo estoy enamorado, miren, no solamente cuando estoy enamorado de una persona, a veces cuando estoy enamorado de mi trabajo, cuando estoy enamorado de lo que hago, cuando estoy enamorada de mi misión, uno es feliz. Cuando uno odia lo que hace, porque ¿qué es lo opuesto al amor? El odio. Y hay algo intermedio, que es mucho peor que el odio, porque el odio de alguna manera es una pasión, es la indiferencia. Estas cosas de sentirte indiferente en una relación, de sentirte tibio, ni siquiera enamorado de lo que haces, de lo que decís, de lo que pensás. El amor. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que habla con amor y una persona que habla porque le ponen lo que tiene que decir? Eso. Que ame lo que diga. Que esté sintiendo en su alma y en su cuerpo y en su energía esa vibración amorosa de lo que está diciendo. Como me pasa a mí con este programa, que en diciembre cumplimos 10 años de estar aquí en Radio del Pueblo, y que cada martes y cada jueves es una cita, y que muy pocas veces a lo largo de estos 10 años me permití o me obligué o me obligaron las circunstancias a correrme. Siempre estuve, porque amo esto. Es como una cita para mí con ustedes. Aunque no les veo las caritas, y cada vez se las veo menos, porque por ahí a los talleres no pueden venir, por una cosa, por la otra, pero sí sé que están allí. Lo sé a través de Facebook, a través de los mensajes de email. Que aprovecho y digo, email es cristinadelsolar@fivertel.com.ar, por si sos nuevo, por si querés conectarte conmigo. Y si no, está la página www.cristinadelsolar.com.ar, que estoy haciendo un trabajo de selección y estoy subiendo más ángeles todavía. Vieron que ustedes pueden pedir un ángel y allí sale grabado. Estoy haciendo un trabajo lento porque no tengo mucho tiempo, pero lo estoy haciendo. Yo le voy a leer de ángeles a tu alrededor mientras llegan los llamaditos al 4789-9014. Antes les voy a recordar, este sábado tenemos un trabajo de amor. El ángel del amor está presente en el taller que vamos a dar, como en todos, pero fundamentalmente porque es manos que curan. Basado en algunos textos de Bárbara Brennan, del libro Manos que curan, vamos a trabajar, primero vamos a aprender a comprender esa energía que emanamos de nuestras manos, más allá del calorcito, más allá de algunos ven las luces, que son, es el aura. Vamos a aprender a que nuestras manos son conductoras de la energía divina si estamos en oración, que estamos invocando y sanando a otras personas. Cuando armonizamos, cuando hacemos una alineación, cuando cocinamos, en todo lo que ponemos nuestras manos estamos transmitiendo sanación, curación. Por eso la base del taller es el libro, el nombre del taller es la del libro Manos que curan. Hay mucho mío, hay muy poquito de, o sea, hay sí, por supuesto, temas fundamentales. Pero vamos a trabajar con la consagración, vamos a aprender a consagrar esa energía que movemos, vamos a aprender a hacer una pequeña armonización, vamos a trabajar con un elemento

para Beatriz de Belgrano, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No dudes, Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Para Flavia, que está en Campana, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Bueno, y para todos los que necesitaban un ángel y un mensaje y no pudieron entrar, no llegaron a tiempo, viene el ángel de la claridad. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y ya nos queda muy poquito tiempo, el suficiente y necesario para decirles que este sábado a las 4 de la tarde vamos a hacer un taller Manos que curan. Estoy trabajando en él todavía. Va a ser un taller donde tus manos pasen a ser una herramienta fundamental para vos y para todos tus seres queridos. Lo son, ¿eh? Desde hoy lo son. El sana sana a tu hijo o a tu sobrino o a tu nieto lo has hecho siempre, ¿no? Pasarle la manito por el dolor, donde le duele, y darle el besito. Y bueno, esto lo vamos a hacer, aprender y a manejar en forma más profesional, donde el besito y la mano no la vamos a poder dar, salvo que sea alguien que querés mucho, como hago yo después de una armonización, ¿no? Cuando termino la armonización, los abrazo y les doy un beso. Pero el sana sana viene en tus manos, está en tus manos. Date el permiso de conocer ese poder que nace dentro tuyo y que podés darle a todo el que te rodea. Todo lo que tocamos es luminoso, todo lo que tocamos es sanado. Convertamos eso en una energía de sanación diaria. Estamos en el 4789-9014 si te querés anotar para este taller, si necesitas los libros también, y si no, podés escribirme, no para anotarte en el taller, porque esto lo aclaro, porque a veces me pasa y yo los leo demorados los mails. Para anotarse, 4789-9014. Y si no, me pueden escribir para preguntarme algo, para pedirme alguna oración, a cristinadelsolar@fivertel.com.ar. ¿Querés volver a escuchar este programa desde hace un ratito? Y lo podés escuchar grabado en www.cristinadelsolar.com.ar, en la solapa que dice Cristina en la radio. También ahí podés entrar donde dice Ángeles y Mensajes y escuchar un mensaje de los que están ya ahí subidos, o pedir abajo hay un montón de cuadraditos con una imagen de ángel. Cada uno de ellos es un mensaje. Vos lo tocás y pedís uno al azar, como en el libro. Que no es al azar, es la guía de ellos que viene a ayudarme. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buen fin de semana y muy, pero muy buena vida.